22 como nadie. Cobertura exclusiva, Mega 98.3. Amigos, lo que están escuchando son las pelotas en el escenario. Salieron con muchísimas ganas, se adelantaron unos minutos y ahí están, son las pelotas. ¿De dónde sos? Quedan por vos. Siempre creerse en paz. Solo lo mejor. Puedo estar. Estás escuchando puro rock nacional en vivo. Rock en Mordero 2022. Transmisión exclusiva. Lo buscamos siempre y no lo sabemos, aunque todo esté destruyéndose. Creo que estás feliz, que te hace bien. Estás escuchando puro rock nacional en vivo. Rock en Mordero 2022. Héroes que nunca existieron y te muestran vida que nunca tendremos, aunque todo esté destruyéndose. Creo que estás feliz, que te hace bien. Tienes que encontrar un lugar donde nadie rompa más las cosas que no hay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estás escuchando Puro Rock Nacional en vivo. Estás en Mega 98.3. No. No. Pará, pará. ¿Con qué? Pará. ¿Con qué? Pará con la papa, papá. Estás escuchando Puro Rock Nacional en vivo. Thank you. estarán los que no se olvidan. Verás, siempre serán unas ratas. Rock en Varadero 2022, transmisión exclusiva. Estás escuchando puro rock nacional en vivo. Muchas gracias. Qué bueno que estamos vivos, loco. Qué bueno que volvió la música. Qué bueno que volvió los Varaderos, qué bueno que volvieron los amigos a vivir, loco. Que llegará el día que que estás escuchando puro rock nacional en vivo. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Estás escuchando puro rock nacional en vivo. No nos paró el COVID. Es que sí, empezó a llover en la ciudad de Varadero. Eso es lo que está diciendo Germán ahora. Yo también creo, personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Quién nos hubiera dicho hace meses atrás que íbamos a poder vivir un festival nuevamente? Todos acá, escuchándolo por la radio, otra vez, en equipo, llevándoles a ustedes esta música de las pelotas a todo el país, a todo el mundo. Somos muy privilegiados de trabajar en Mega 98.3 y estamos muy felices, a pesar de la lluvia, todo. Acá están, las pelotas. No es distinto volver. Puede parar. Apareció otra vez. ¿Será que esto era así? Que nunca dejó de ser. Pudimos estar mejor que ayer. mejor que ayer, sintiendo. Quisiera decirte más lo que significas hoy. Pudimos estar mejor que ayer, sintiendo. Paso de las pelotas, escuchábamos hace un ratito personalmente, pasaba recién, ya lo sabés, cae la lluvia, algo de lluvia en la ciudad de Varadero, pero estamos acá, como dijo Germán, la lluvia no nos detiene, no nos detuvo el COVID, nos va a detener un poquito de agua. Esto es rock en Varadero, estás disfrutándolo. Sí. A través de Mega 98.3. Acá está muy cerca, loco, estamos muy cerca del río. Para llegar al fondo del río. Escuchando puro rock nacional en vivo. Hoy llegarás hasta el fondo del río. Paradero 2022. Transmisión exclusiva. En el fondo del río, las pelotas sonando en Mega 98.3. Llueve en la ciudad de Varadero, pero la gente no se mueve. Entradas agotadas para hoy, totalmente colmado el predio Pedro Carosi de esta ciudad. La gente que agita, la gente que baila, la gente que disfruta. No se va nadie a pesar de la lluvia. Noche de sábado, noche de rock por Mega 98.3. Vamos a volver a nuestra naturaleza pesimista. Y vamos con este hermoso tema. A ver, ¿con qué siguen? Nos pueden seguir en las redes, en arroba mega 983, en Facebook mega FM 983, en Twitter, en Instagram, arroba mega 983, 1168220983, para que nos cuentes desde dónde está siguiendo esta transmisión exclusiva con todo el equipo de Mega, la única radio de puro rock nacional. Buscamos solo estar felices como sea. No importa si no hay sol, si llueve o se quema un estadio. Hasta que todo estalle, seguiremos mirando a otro lado. Pantallas que absorben nuestros días suavemente. Mostramos nuestras cosas, miramos otras vidas y así pasa. Qué lindo mundo dejamos. Las pelotas cumpliendo con su set en esta segunda jornada del Rock en Varadero, con entradas totalmente agotadas y la gente que sigue disfrutando de Germán y toda la banda. Está todo fenómeno. Pero ¿qué pasa, Gabriela? Va solito, ¿viste? Va solito. ¡Oh! clásico, tremendo. Las Pelotas, lo vivís, lo escuchás, lo sentís a través de Mega 98.3 desde distintas partes del país y del mundo en esta transmisión exclusiva que arrancó allá por las 6:30 de la tarde. Son las 10 minutos, nos separan de la 1 de la mañana y esto no se acaba porque en un rato nada más toca Capanga y sigue la fiesta en esta segunda jornada del Rock en Varadero. Una alfombra azul para nuestro rey. Rey de los que no tienen ni para comer. Afila el cuerno que nunca se irá. Esto es así, siempre fue igual. No existe un mago que te haga feliz. No existe un hombre para servir. No vale nada lo que vos decís. No tengas miedo del arlequín. Solito vas, solito vas, solito vas, solito vas. ¿Qué caras más sonrientes hay en el cartel? De todos los sortos que van a romper. Volvete globo que nunca se irá. Esto es así, siempre fue igual. Y si lo sigues te vas a decir que bueno el amo no va a fingir. Como muñecos sin materia gris, viviendo alegre nuestro porvenir, pero solito vas, solito vas. Clásico, clásico de Las Pelotas, sonando. Gracias. En esta segunda fecha del Rock en Varadero. Esta temática vas. Absolutamente positiva. A ver. Vamos con un tema absolutamente antidepresivo, como diría nuestro querido, no sé quién. Pero bueno. Vamos con el antidepresivo, según Germán. La gente que no se mueve. A subir el volumen. Estas son Las Pelotas. Esta es la segunda jornada del Rock en Varadero, edición 2022. Y la estás viviendo a través de Mega 98.3. Viendo la sombra del atardecer, reflejada en el río, queriendo ver hasta dónde llegar, queriendo ver si estás vivo. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sabiendo. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sabiendo. Mm-hmm. es bueno volver a creer que todo esto ha servido. De nada sirve bajar el telón, salirte de tu camino. Destino, ¿dónde estarás? Que estés soñando. Destino, ¿dónde estarás? Que estés soñando. Rock en Varadero 2022, transmisión exclusiva. Preciosa canción, qué hermosa canción la que estamos escuchando. Las Pelotas sonando en vivo en Mega 98.3. Un momento hermoso. Destino, luego, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. ¿Te cuenta? Es genial. La buena onda de ustedes, loco. Qué bien, porque la verdad es que paró de llover. Eso es la verdad. ¿Sabes qué, papu? ¿Qué? Si supiera. Chau, chicos. Chau, amigos. Disfruten, por favor. No se pierdan de disfrutar un momento hermoso. La música realmente salva. Y este es un momento salvador. Volvieron los festivales, volvieron las pelotas, volvió la música, volvió Mega a transmitir todos los shows en todo el país. Suban el volumen y disfruten. Pero un mueble tan viejo, como Estás escuchando Puro Rock Nacional en vivo. Momento, gran momento de las pelotas. Gracias. Arriba del escenario. Muchas gracias. Gracias a vos, Germán. Vamos a hacer un tema muy hermoso. Saludos para los amigos de Avellaneda que no pudieron venir, pero que para, se sienten acá. Gracias a Mega, para Fer, L, Pato, Cami y Gon. Coso. Para todos ellos que están siguiendo la transmisión exclusiva de este festival Rock en Varadero, edición 2022. Este es un tema próximo. A ver. Aunque si bien. Vamos, amigos, a agitar, a saltar, a vivir el rock en Varadero a través de los parlantes de la única radio de puro rock nacional. La gente que salta, la gente que agita. Vamos. Lo seguís, lo vivís en Mega 98.3. Yo no sé todavía lo que me hiciste sentir. Es como la fiebre cuando quema. Si la nube que arrastras llegara a un sitio final. ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por ti, será por todo lo que fuimos. Hasta el amanecer. Desde el monte que abrazo, camino sin explorar. Lluvia este desierto, con el alma en las manos, tratando de descubrir qué será de nuestro cuerpo alado. Será por ti, será por ti, será por todo lo que fuimos. Será por ti, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer, hasta el amanecer, hasta el amanecer. Muchas gracias. Estás escuchando Puro Rock Nacional en vivo. Estás en Mega 98.3. Son las pelotas las que están en vivo. Queridos conciudadanos. ¿Qué pasa, Germán? Vamos a hacer un tema muy lindo. Qué celebrada las pelotas. Tengo el dato oficial de la cantidad de gente que vino en los dos días. Con un segundo día totalmente agotado, porque la gente vino a ver a las pelotas, vino a ver a la vela, vino a ver al mató, vino a ver al cuelgue, vino a ver a Airbag. Como nunca nadie fue, la melodía que llevó mis días. Tal vez igual, como nunca nadie ve. Saliste del lugar sin saber por qué. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué fuiste ahí? ¿Cómo les creíste? ¿Cómo les creíste? corazón lo perdemos todo. ¿Qué pensás que soy? Que no siento nada en mi alma. Es que estoy aquí dando vueltas siempre y no cambia, no cambia nada. Llevo mis días. ¿Qué pensás que soy? Que no siento nada en mi alma. No es que estoy aquí dando vueltas siempre y no cambia, no cambia nada. En el año 2003, y este es el último tema, en el año 2003, cuando muchos de ustedes no habían nacido, hicimos este tema hace 20 años, 20 fucking putos años que vivimos esperando el milagro. We'll be right back. Muchas gracias. Ha sido un placer tocar en Varadero, loco. Aguanten todos, ¿eh? Viva la música. Y si quieren más, van a tener que tenerlo. Las pelotas con asistencia perfecta en este festival, séptima edición del Rock en Varadero. Y allá se van los chicos de la banda, van bajándose del escenario. Se apaga el principal, la gente que sigue muy al palo pidiendo por más. Uno de los puntos altos de su set, cuando cantaron Será, se venía abajo. Este anfiteatro Pedro Carosi de la ciudad de Varadero. 25.000 personas para este festival en esta séptima edición. Vamos, las peló. Grita la gente. Qué lindo festival, qué linda las pelotas, cómo sonaron, ¿eh? Y vos lo escuchaste a través de 90.3. Contanos desde dónde nos escuchás. En las redes sociales, @mega983, en Twitter, en Instagram. Metete en las redes de Mega, porque ahí vas a ver todo lo que está pasando acá. Tenés todas las fotos para ir viendo. Ojo, ¿eh? La gente se queda. Siguen las luces apagadas, las banderas que se agitan, los brazos en alto. ¿Habrá una más? ¿Tendremos una chance más? La gente lo pide. Ahí está Germán, siguen las pelotas. A ver con qué siguen. Lo escuchás en vivo en Mega 98.3. Transmisión exclusiva. amigos, qué felicidad con Bombachitas Rosas, con toda la lista que se ha mandado de las pelotas. A ver qué dice. Amigos de Capanga, grande mono, muy bueno lo suyo, ¿eh? ¿Se sube? Me hice una pregunta antes de que empezara el tema y era si estaba el mono o no. Y sí. Y Capanga, gracias por todo y por todas. Doy fe de lo que pasó en Camarines con Capanga y con el mono, perdón, con las pelotas y con el mono. Se fundieron un abrazo. Esa frase de estamos vivos y lo estamos celebrando, que después contaron acá, ocurrió con la vela, después que se fueron a despedir. La verdad es que es una celebración absoluta lo que está pasando acá, con las pelotas, con sus amigos, con reencontrarse con el público, pero también reencontrarse entre ellos. Están disfrutando muchísimo, tanto como nosotros y tanto como la gente que a través de Mega 98.3 está siguiendo esta transmisión exclusiva desde las 6:30 de la tarde. Exactamente. Estamos transmitiendo y lo que falta todavía. Dijo Germán que ni la lluvia los paraba. Y no, esta es la onda que le pone el público. La verdad es que llovió 5 minutos y después no ocurrió nada más.